ajena en el avión de Cené. Maicoya eso está berraco porque Dios lo hizo negrito. Contento Alejo Durán, Celia Cruz y Silvio Brito. Tomando el pelo Castaño.